entré en la oscuridad, escuchando por si hablabas. Me olvidé del tiempo ya, ofuscándome me voy. No sé si escucha el viento y yo que a veces quise olvidar todo me sale. Buen día, ¿qué dice usted del clima en la ciudad? Si le apetece, nos podemos portar bien o portar mal. Si cuando lejos prometa no habrá dolor. Oh, oh, oh. Dime entonces, no digas si sabes que llaman y no. Cuando persigas y encuentres, me dices si cuando lejos prometa no habrá dolor. Oh, oh, oh. Dime entonces.